Continuamos entre mate y mate, 9:33 minutos de la mañana, como le prometimos. Teníamos muchas ganas de conversar, ya desde hace unos días. Vamos a resumir varios temas con los que queríamos tener la palabra, la voz, la opinión también del diputado nacional Pablo Carro, pertenece al espacio de Córdoba Ciudadana, diputado nacional por Córdoba. Está en línea Pablo, muy buen día. Hola, ¿qué tal? Buenos días, Federico, ¿cómo va? Muy bien. Por ahí se corta un poquito, ¿eh? Ajá. Wow. Sí. Crucemos los dedos, dale. A vos te escuchamos bien. Pablo, bien, bueno, perfecto. A ver, primero vamos a meternos un poquito con la ley que se votó la semana pasada, de que está ahora ya en el Senado. ¿Qué importancia le das y qué expectativa hay respecto a la ley referida a los tarifazos? Y mira, me parece que importante primero el proyecto que se aprobó en sí, que retrotrae tarifas a noviembre de 2017, que ata los aumentos a la evolución de los salarios y que además fija una tarifa social para muchos sectores muy importantes, organizaciones sin fines de lucro, pero también cines, teatros, ingresos familiares que sean menores a 3 salarios mínimos. Me parece que es un buen proyecto de ley el que se aprobó, por un lado. Y por otro lado, el hecho de que muestra de que si la oposición se pone de acuerdo, puede lograr mayorías en el Congreso, y me parece que eso es importante, porque si lo logramos esta vez, podemos lograrlo también en el futuro. Y después el hecho de que estemos discutiendo en el Congreso los temas que se sienten y se reclaman en la calle, me parece que es lo más importante para la democracia, ¿no? Que el Congreso sea verdadera caja de resonancia de los problemas sociales, me parece muy importante. Así que contento por ese lado y preocupado por la marcha del país en general, ¿no? Y el rumbo de la política económica que lleva adelante el gobierno, la corrida cambiaria y demás. La verdad que eso genera mucha preocupación. Sí, Pablo, me parece interesante también rescatar esto que, el presidente salió a decir estos días en su conferencia de prensa que es mentira que los precios estén altísimos, que las tarifas. ¿Ustedes se reunieron con gente, con organizaciones, con medios, con todos aquellos que están sufriendo directamente los tarifazos? ¿Qué es lo que se está viviendo realmente? Digo, para los que están escuchando, que a lo mejor también dicen, ¿cuál es la verdadera campana? ¿Está pasando eso o no está pasando? A veces me parece que el presidente vive en un país de fantasía. Evidentemente nunca se ocupó en su casa de tener que pagar ni la luz, ni el gas, ni el teléfono, el cable, el seguro del auto, la obra social o la premédica. Pues todo eso ha aumentado por las nubes. Y después no hace falta más que ir al supermercado para darse cuenta cómo aumentan los precios. Incluso en muchos casos ha ocurrido que llamás para comprar algo, esto me contaban ayer, y te dicen que no tienen precio, que vuelvas a llamar a la tarde, que están viendo para acomodarse, ¿no? El cimbronazo de la corrida del dólar genera un golpe, bueno, inflacionario que se traslada a los precios, lamentablemente esto es así. No solo se entregan muchos miles de millones de dólares que son de reserva para tratar de mantener el dólar que igual sube, y al mismo tiempo para contener eso lo único que se ofrece son tasas altísimas que siguen, digamos, generando especulación financiera, ¿no? Porque ¿quién va a querer invertir en algo productivo si te garantizan un 40% anual a través del EBAX? O sea que digamos, las medidas que está tomando el gobierno para salir de la crisis son compromisos de deuda muy importantes que vamos a tener que pagar, y ni hablar ya esta ir a buscar al Fondo Monetario, ¿no? Cuando vas al Fondo Monetario es porque, en términos generales, ya no hay quien te preste por fuera del fondo. Y el Fondo Monetario Internacional es un especialista en cobrar, en garantizar que aquellos bancos que te prestaron te puedan cobrar, y para eso es que pide y se mete en la política económica, y eso ya lo hemos vivido en más de una oportunidad y sabemos lo que significa, ¿no? Recortes en lo que llaman gasto público, recortes en salud, recortes en educación, en previsión. ahí tenemos la noticia del aumento que le tocó a los jubilados, ¿no? Decían que los jubilados no iban a perder, que iban a ganar, que iban a estar por encima de la inflación, y tal como lo decíamos, lamentablemente tampoco ocurrió. O sea que, en términos generales, me parece que el costo de la crisis económica y de la del cerro en muchas decisiones del gobierno lo pagan los que menos tienen y no los grupos económicos concentrados que siguen haciendo negocios. Uh-huh. Pablo, te saco otro tema porque has presentado algunos proyectos, has estado trabajando también. Le contamos a la gente que de los que hoy se encuentran en el Congreso, ha sido uno de los que más ha luchado con el tema de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual en su momento, cuando se hicieron las audiencias públicas, la ley, la construcción de la ley en el plano sindical y después, hoy también, ¿no?, defendiendo el derecho a la comunicación. Sé que has trabajado en un proyecto que tiene que ver con los medios comunitarios. ¿Querés contarnos un poquito? Sí, se cortó un poco, pero mira, todos los temas que están vinculados a la comunicación son temas centrales, porque si no hay verdadera libertad de expresión, si no hay democracia comunicativa, no hay democracia en sentido estricto. Me parece que eso es muy importante, por eso tanto trabajar proyectos para como hemos presentado para la publicidad oficial, que garantice un 20% de la pauta para las radios sin fines de lucro, medios sin fines de lucro, me parece muy importante. Y después también hemos presentado un proyecto para declarar de interés a las organizaciones sociales que tienen radios, sostienen radios, porque hacen una labor fundamental, y si bien no cambia mucho el panorama, me parece que es una herramienta más con la que pueden contar para presentarse a concursos y para mostrar el trabajo que hacen. Todo lo que se pueda hacer para apoyar a los pequeños comunicadores del interior, me parece que hay que hacerlo. Y en ese camino estamos trabajando. Uh-huh. Sí, también el reconocimiento, y siempre sirve en la defensa en un momento en que hay una incertidumbre muy grande sobre cómo avanzará, ¿no?, la aplicación de la ley. Pablo, me gustaría tocar un tema central en nuestro Valle de Punilla, nuestro departamento. Los últimos días se vivió lo que ya fue denominado el Punillazo, una verdadera demostración de conocimiento, de sabiduría de nuestro valle. 7 días de audiencia pública, hoy estamos en el octavo, cerrando una audiencia pública histórica con 1000 inscriptos, con un 82% que rechazó esta autovía de montaña. El Frente Córdoba Ciudadana se expidió también en contra de esta traza, hay que aclararlo, no de la autovía, sí de la traza por la montaña. Quisiéramos saber tu opinión también. Bueno, coincidente, obviamente. Me parece que los que mejor defienden los valles son sus habitantes, y me parece que nos dan siempre un ejemplo de lo que tiene que ver con la defensa de la naturaleza, ¿no? Hoy pensar en derechos humanos sin pensar en los derechos de la naturaleza es casi un contrasentido, porque la única manera de garantizar esos derechos es respetando la naturaleza. Y me parece que esta idea de hacer autovías, autopistas y meter cemento allí donde no corresponde, me parece que es un error del gobierno, que piensa que con obras y cemento se ganan elecciones. Y me parece que aquí lo que hay que pensar es tener una política ambiental que respete la naturaleza y que respete también la decisión de los habitantes de esos lugares. Me parece que está bien que hay que generar mayor accesibilidad, pero eso no puede ser a costa de destruir nuestra naturaleza, y me parece que, sobre todo los valles de Córdoba, que son tan, pero tan bonitos, me parece que no. Yo prefiero ir demorar el tiempo que hay que demorar en las rutas que ya existen, que estar deteriorando aún más nuestra naturaleza. Uh-huh. Pablo, por último, nada más, una reflexión sobre las elecciones. Hubo elecciones en la Universidad Nacional de Córdoba, estás muy vinculado. Bueno, ¿qué resultado, qué balance haces? Mira, me parece que lo importante es destacar que es las elecciones directas, con la participación de todos los claustros para elegir decanos, me parece, y para elegir conciliarios de manera directa y consejeros, la verdad que me parece excelente. Creo que más allá de los sectores que se hayan impuesto en cada facultad, creo que la iniciativa es valorable y se demostró que también hubo una alta participación, por lo tanto hay compromiso con la participación democrática en las universidades, y en un tiempo en que también sufre las políticas de recorte presupuestario, una participación extendida es importante, así que también contento con eso. Bien, Pablo, te agradecemos muchísimo. No sé si te queda agregar algún mensaje también para la gente que quieras dar. No, me parece que en el Congreso tenemos posibilidades de avanzar cuando en la calle nos movemos para reclamar. Y creo que ambas cosas están vinculadas, y ahora que pronto se viene el 29 de mayo y que todas las centrales sindicales hemos coincidido en movilizar, me parece que es una buena oportunidad para mostrar lo que opinan nuestro pueblo sobre las tarifas, sobre los aumentos, sobre la política económica, sobre el ingreso al FMI, sobre nuestros bosques. Yo creo que es una buena oportunidad para dejar plantado qué es lo que opina nuestra gente. Bien, Pablo. Así que invitamos, por supuesto, sí, la participación, ¿no? Claro, por supuesto. Bueno, te mandamos un fuerte abrazo, el agradecimiento por la nota y por la defensa. La verdad que me parece que para muchos vecinos y vecinas de Córdoba que ven en sus bloques que van abroquelados en un mismo sentido y que están cada vez más, ayer la visita del presidente también con el gobernador, mostrando esta demostración también de fuerza contra los trabajadores de PEC. Bueno, se viene una etapa en la que encontrar algunos congresales en defensa de los derechos de los trabajadores me parece que da cierta, por lo menos, tranquilidad o alivio para esta etapa que viene. Te mandamos un fuerte abrazo. Un abrazo grande, Federico, un saludo para toda la audiencia. Gracias, hasta luego. Ahí estaba el diputado nacional Pablo Carro del Frente Córdoba Ciudadano por Córdoba, que conversaba con nosotros aquí en Tremate Mate, 9:45 minutos.